está bien, creo. Muy bien, chicos, 20, 25 minutitos, vayan avanzando, ¿sí? Trata de avanzar la mayor cantidad de problemas que pueda, ya sabes. La primera parte es para ti, por ahora la primera parte va a ser para ti. Si tienes una clave, coloca las claves ahí, la que te sale, coloca tu respuesta. Si ahí está bien, excelente. Si por ahí no sale esa respuesta, te indicaré más o menos qué pudiste haber hecho para que lo corrijas. Como te digo, la idea es que hagas la mayor cantidad de problemas. Si por ahí hay algo que mejorar, vamos a mejorar. La idea es que sigamos mejorando. Esa es la idea, chicos. Ya sabes, entonces, unos 20, 23 minutitos. Ya te dejo para que avances y ahí continuamos. Pero cualquier duda que tengas, me la haces, ya sabes, ¿ya? Comienza. Sí, ahí están, ya están llegando ya. Alexia. Joela. A ver, ¿alguna? ¿Nada todavía? Ya, espero. Espero. La 1, 2, 3, 4, 5. Ya te voy a esperar. Como el orden que tú quieras, ya sabes. Está bien, zona de pin. vamos, chicos. Está pesadito. ¿Alguno te sale? Ya volaste. Hay alguno que te habrá salido, ¿no? O ninguno, todavía ninguno. Nada, la 1, 2, 3, alguna. Nada, a ver. ¿Qué dices? Alexia, ¿te salió alguno? Está bien. Alison, ¿cómo vamos, Alison? Angie. Está bien. ¿Alguna? ¿Le salió alguna, chicos? ¿Ninguna? Aranita, la 1, 2, 3, ¿cómo vamos? Yoelito, ¿alguna te salió, Yoelito? Micaela. Nada, del 1 al 10, ¿alguna? No importa el orden. Micaela también. También, Miquelita. Renzo. Vamos, Renzo, también. Vamos a ver. En la, por ejemplo, la número uno, lo que tiene que hacer es, te doy una ayudita, dibujar la dirección de la fuerza eléctrica. La carga es negativa, por lo tanto, la fuerza eléctrica es opuesta a ese campo eléctrico. Peso, tensión, fuerza eléctrica, formamos un triángulo con ellos. Formamos un triángulo, incluso va a salir rectángulo. Se muestra que es rectángulo. Y luego con eso ya con geometría calculas. Recuerda que la fuerza eléctrica es FEC. Ya, y de ahí ya calcularía lo que te están pidiendo. En la 1. En la 2, la fuerza eléctrica se calcula como FEC. La fuerza de rozamiento está en contra del desplazamiento, del deslizamiento. Sería la fuerza de rozamiento cinético, coeficiente por la normal. Y luego usamos firma. ¿Ya? Firma. Fuerza eléctrica menos fuerza de rozamiento es masa por aceleración. En la número 3 dice a qué distancia ya... En un punto, el campo eléctrico es nulo. Entonces, tiene las cargas 2 por 10 a la menos 8 y 8 por 10 a la menos 4, que, 8 por 10 a la menos 8, que están separados 3 metros. En un punto, el campo intermedio, el campo eléctrico es nulo. Igualamos los campos, a un lado la distancia X y el otro T menos X, y luego igualamos y calculamos la distancia. Una vez que tenemos la distancia, ya reemplazamos en cualquier ecuación. Pero ya me piden la distancia, tengo la distancia, entonces puedo calcular el potencial en ese punto, ¿no? Que es de la carga, la primera carga, la segunda carga y así. Esa es para la pregunta número 3. La número 4, en la número 4, la carguita va del infinito hacia este punto intermedio. Calculas en ese punto intermedio el potencial. El potencial en la primera con el potencial en la segunda lo sumas y quito el potencial en el punto intermedio. Y luego, el trabajo al agente externo para que la carga vaya del infinito hacia ese punto sería la carga por potencial final, que es en el centro, menos el potencial en el infinito. La 4. Ahí me dijiste la 8, la 8, la 8. Ajá. Alexia, muy bien, la 8 casita. La 9, muy bien, Arenita, muy bien, Alexia. Dinosaurio, la número 9. Muy bien, en la 9. Muy bien, en la 8 y la 9 está muy bien, chicas. En la 5, lo único que hay que hacer es utilizar tu geometría. Calcula ese triángulo equilátero y ubicas el baricentro, la distancia del baricentro, de la carga hacia el baricentro. Es lo único, calcular esa distancia. Después ya el potencial de la carga sería de la primera, más la segunda, más la tercera sobre ese baricentro. Pero usando geometría calcula la distancia de la carga al baricentro. De cada carga al baricentro. El A5 cuando es una, en este caso, placas paralelas, hay una cierta distancia, podemos usar diferencia potencial B. Diferencia potencial es E por D. Y luego que tienes eso, el trabajo al agente externo sería carga por diferencia potencial. Solamente ubica bien los signos y sería para la pregunta número 6. La pregunta número 7, hace el DCL. Carga positiva, la fuerza eléctrica está en la misma dirección que el CAM. FEG, el peso y hacia arriba la normal. Como se mueve en trayectoria circular, no está en equilibrio, hay una fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta sería masa, rapidez al cuadrado sobre radio. ¿Sí? Fuerza centrípeta es fuerzas al centro menos fuerzas hacia afuera. Ese es para la 7. La 8 están avanzando, la 9 también, a ver, la 10 también, vayan avanzando. Listo, con eso ya tengo... Ya les he indicado algunas preguntitas para que ustedes vayan haciéndolo. Ya, a ver, déjame verlo. En la 10, avioncito. La energía que acumula la capacitancia, calculamos ese condensador, ¿cuánto es la número 10? Me piden para la energía, el condensador C2. Ya tengo la capacitancia, entonces, de C2, que es 6 microfaradios. Ya, faltaría calcular la carga. Calculamos de esos tres la equivalente. C2 y C3 están en serie. Ellas dos, trabajan en serie. Y luego lo que tengas con el que está abajo, C1, está en paralelo. Y con ellas hay la capacitancia equivalente. Y luego, como tengo en este caso, está en una diferencia potencial de 6 volt, entre los extremos, usas QCB y calculamos la carga. La carga que almacena. ¿Está bien? Una vez que obtenemos la carga que almacena, en este caso el total, y luego ya tendrías que ver qué pasa con la carga, cómo se distribuyéndose las cargas. Abajo y arriba. Faltaría eso, cómo distribuye la carga abajo y arriba. Una vez que tenemos eso, calculamos la carga que pasa por la de arriba, entonces automáticamente, aunque no es necesario, no sería necesario, creo, en esta partecita, a ver, que se ve la carga No, sale más fácil en este caso. Mira, como A, B, la C2 y C3, ellos trabajan en serie. ¿Ya? Tendrías una sola capacitancia. Esta, con la de abajo están en paralelo. La de abajo está a 6 volt. Por lo tanto, la de arriba, el resultante de los de arriba, C2 y C3, también sería 6 volt. Entonces, C2 y C3 estaría 6 volt. Y con ellas usas QCB y calculas la carga. Pero es la carga que acumula la total de ellas dos. Pero esa misma carga es la que acumula C2 y C3. Y ya tengo la carga de C2 y de C3. Y luego para la energía sería carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. ¿Ya? Carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. Ahí, a ver, no sé. A mí me salió casita. A ver, revísalo, ahí, revísalo. Me salió casita en la 10. Uh-huh. A ver, revísalo. Y si por ahí no... Igual tienes duda, me avisas, ¿eh? Pero me salió casita, como te dije. Creo que el profesor también dijo que 60 menos el tratado. Ya está, bueno, a ver, vamos a ver, ¿todo bien? Ahora sí, ¿todo bien? Vamos a ir comenzando, entonces. Listo. A ver, muchachos, vamos a comenzar con la pregunta número 1. En primer lugar, lo que hay que hacer es el DCL, ¿ya? DCL. Hacia abajo el peso, diagonal hacia arriba la tensión, y a la derecha diagonal la fuerza elástica, fuerza eléctrica. ¿Pero por qué hacia arriba? Porque la carga es negativa. Entonces, la fuerza eléctrica se opone a la línea de campo eléctrico. Se opone. Por lo tanto, es hacia arriba. Ahora, vamos a hacer el DSL hacia abajo del peso. Ahora, ¿por qué acá salió 90 grados? No me indica que es 90. Mira, aquí le trazo una horizontal. ¿Por qué esta horizontal es paralela a esta? Y esta línea de estas rayitas, estas flechitas, esta línea de campo son paralelos también. Esto es la tensión. Esta es vertical, esta es horizontal. Si acá es 30, en este caso vamos a ver otra cosa. Si acá es 30 graditos, esto también sería 30 graditos por paralelas. Si este es 30, como este es perpendicular a esto, esto sería 60. 60-30, por lo tanto esto sería 90 grados. Acá es 90 grados. Eso me va a ayudar un montonzote. Acá está 30, por lo tanto arriba es 60 y ahí me salió el ángulo 90 grados, justamente por eso. Ahí está la fuerza eléctrica. Ahora, la fuerza eléctrica se calcula como FEC, es igual a el campo eléctrico que vale 4 por 10 a la 5 por la carga en valor absoluto, que es 10, en valor absoluto, es 10 por 10 a la menos 6, y esto me sale 4 newton. Entonces, la fuerza eléctrica sería 4 newton. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a trabajar, vamos a hacer el DCL, y hasta el DCL dibujamos el triángulo. Dibujamos hacia abajo primero la fuerza de gravedad o peso. Luego nos vamos a la derecha, si quieres a la izquierda como gustes. Para mí se hace más fácil por la derecha. Y luego por la izquierda diagonal está la tensión. El peso, no te olvides, la fuerza eléctrica y la tensión, ¿qué ángulo forma? 90. Tensión y la fuerza eléctrica, ¿qué ángulo forma? 90 grados. Ahora, esto de acá con esto, el ángulo aquí sería el mismo que está aquí, acá sería 30. La fuerza eléctrica es esta, ya la tengo. ¿Cuánto sería? 4. Entonces, mira, si este es 4, esta es la hipotenusa. Al frente de 30 está 4 newton, la hipotenusa es el peso, sería el doble de la hipotenusa, o sea, 8 newton. ¿Sí? Ahí sería 8 newton. La clave sería dinosaurio. ¿Está bien? Esa es la pregunta número 1, chiquitines. En la pregunta número 2, a ver, una cosita. Allí dice la... experimenta una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. La esfera es sin gravedad, o sea, el peso es despreciable. La carga es un milicoulo. Pero como la carga es positiva, quiere decir que la fuerza eléctrica estaría en la misma dirección que el campo eléctrico. Luego, experimenta una fuerza eléctrica a la derecha, que se calcula, y a la izquierda, como esta fuerza eléctrica hace que la carga eléctrica incrustada en el bloque acelere a la derecha, entonces a la izquierda debe estar la fuerza de rozamiento. Pero como hay un deslizamiento, esto se llama fuerza de rozamiento cinético. Recuerda que la fuerza de rozamiento se opone al deslizamiento, ¿ya? Al deslizamiento. ¿Qué más? A ver. De aquí, muchachos, usamos ahora firma. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Fuerza resultante es masa por aceleración. Donde la fuerza resultante sería la fuerza eléctrica menos la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. La fuerza eléctrica FEC es campo eléctrico que tiene un valor de... un montón. Si me confunden algo... acá está, 100. Por la carguita que es un milicoulomb, o sea, 1 por 10 a la menos 3. Esa es la fuerza eléctrica. Menos la fuerza de rozamiento que se calcula. Coeficiente de rozamiento que es 0,5 por la normal. Pero como el cuerpo se está moviendo horizontalmente, el peso con la normal van a ser iguales en valor. Peso con la normal van a ser iguales en valor. El peso es M por G, o sea, M por 10, que es igual a decir 10M. El peso 10M hacia arriba de la normal sería 10M. Por eso acá sería menos el coeficiente de rozamiento 0,5 por la normal, que es igual en valor al peso, que es 10M. Y es igual a la masa M por la aceleración, que por dato es de 3. 100 por 10 a la menos 3 sería 0,1. ¿No? Acá sería menos 5M. Pasa sumando, 5M más 3M sería 8M. 0,1 es igual a 8M. La masa M sería 0,0125 kilogramos. Pero, usando tu matemática, 0,0125 kilogramos es como decir 12,5 por 10 a la menos 3 kilogramos. Es lo mismo, ¿no? 12,5 por 10 a la menos 3 es igual que decir 0,0125. Es lo mismo. Por lo tanto, la masa sería 12,5 por 10 a la menos 3 kilogramos. Cuando veas un número por 10 a la menos 3 kilogramos, en este caso, kilo es 10 al cubo. Con 10 a la menos 3 se va todo me quedaría gramos. Entonces la masa sería 12,5 gramos. Y ahí la clave sería besita. Ese es para la pregunta número 2. En la pregunta número 3, mire, dos carguitas de cuánto, de 2 por 10 a la menos 8 coulomb y la otra 8 por 10 a la menos 8 coulomb. Están separadas 3 metros. Determina el potencial eléctrico resultante en el punto sobre la línea recta que los une, sabiendo que en dicho punto el campo eléctrico es nulo. Primero calculamos el campo eléctrico que es nulo. Ahí se refiere a la intensidad de campo eléctrico. Ah, una cosita. En un punto donde el campo eléctrico es nulo, o la intensidad de campo eléctrico es nulo, no necesariamente el potencial es nulo ahí, ¿eh? No es nulo. Ten cuidado con eso, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver. Tiene que ser nulo la intensidad de campo eléctrico. La carga de 2 por 10 a la menos 8 coulomb con respecto a ese punto genera un campo que está yendo a la derecha, campo de A, de la carga a la izquierda. La carga a la derecha sobre ese punto genera un campo que está yendo a la izquierda, campo eléctrico B. Ahora, le voy a colocar esta distancia X y la otra 3 menos X. Entonces, de aquí, lo que voy a ocurrir es que voy a calcular la distancia. El valor del campo A es igual al valor del campo B. El campo A sería constante. Carga que es 2 por 10 a la menos 8 sobre la distancia que es x al cuadrado es igual a la constante K por la otra carga que es 8 por 10 a la menos 8 sobre la distancia de la carga al punto que es 3 menos x al cuadrado. K se va con K, 10 a la menos 8 se va, mitad mitad, me quedaría 1 sobre x al cuadrado es igual a 4 sobre 3 menos x todo al cuadrado. Le sacamos raíz, me quedaría 1 sobre x es igual a 2 sobre 3 menos x. En cruz, 3 menos x es igual a 2x. Y de acá 3x es igual a 3x vale 1 metro. ¡Ah, qué chévere! X vale 1 metro. Por lo tanto, esto vale 1 metro. Esto sería 3 menos 1, 2. Ahora, ya tengo la distancia, tengo la carga, puedo calcular el potencial en ese punto. El potencial en este punto es igual al potencial de esta carga más el potencial de esta carga. Sería el potencial, sería la constante que es 9 por 10 a la 9 por la carga de la izquierda que es 2 por 10 a la menos 8 sobre la distancia hacia el punto que es x, eso vale 1, más la otra carga es positiva, le dejo el más 9 por 10 a la 9 por la otra carga que es 8 por 10 a la menos 8 sobre la distancia de la carga al punto que sería 3 menos 1 que es 2. Y esto me quedaría, ¿cuánto? 180 más 360 sería 540 volt. Ese es el potencial. Entonces, para calcular el potencial resultante ahí, ¿qué cosa debíamos haber hecho? Calcular las distancias. ¿Y dónde sacamos las distancias? Con el dato. El dato. ¿Ya? El dato que me indicaban ahí. ¿Está bien? Esa es la pregunta número 3. La número 4. Dos cargas eléctricas están separadas, acá está, 60 centímetros. Las cargas son de 9 microcoulomb y la otra también. Las dos son de 9 microcoulomb y dice que una carga de 3 microcoulomb va del infinito hacia ese punto medio. Ah, ya. Recuerda que el potencial aquí en el medio lo crea las dos. Y en el infinito el potencial es prácticamente cero. El potencial eléctrico en el centro es dos veces el potencial de una de ellas. Sería dos veces la de ella, que es 9 por 10 a la 9 por esta carga que es 9 micro, o sea, 9 por 10 a la 9, entre la distancia de la carga al punto que es 30 centímetros, que es 30 por 10 a la menos 2, que es 3 por 10 a la menos 1. Y esto es igual a 54 por 10 a la 4 volt. El potencial en el centro sería 54 por 10 a la 4 bol. El trabajo al agente externo para que esa carguita vaya desde el infinito hacia el punto C del agente externo, ¿eh?, sería la carga que se mueve por potencial final, que es en el centro, menos potencial inicial, que es el infinito. Recuerda que el infinito, el potencial sería cero. Chao. Sería la carga, que es la que se mueve 3 micro, o sea, 3 por 10 a la menos 6, por el potencial en el punto C, que salió 54 por 10 a la 4. Y el trabajo al agente externo sería 54 por 3, sería 162 por 10 a la 4, por 10 a la menos 6, sería 10 a la menos 2. Y esto es igual que decir 1,62 joule. El trabajo al agente externo es 1,62 joule. Y la clave sería casita. Hay que tener en cuenta una cosa, muchachos, que este tema, este tipo de problemas del potencial, puede ser que tu clave te salga positiva o negativa. Es lo más común. Y recuerda que cuando usamos la ecuación del trabajo, la carga lo dejas con su signo. Si es positivo o negativo, respetas ese signo y lo colocas. No sé cuál es, qué ángulo. Sí, es la pregunta número 6. No, 4. Baricentro, recuerda esto de acá, propiedad. Si este es un triángulo equilátero, si el lado mide A, este de acá, la perpendicular, la altura, ¿cuánto sería? A medio por raíz de 3, ¿no? Usando propiedad de geometría. Este es el caso que me están dando. Carga Q, 4Q, menos 2Q, en un baricentro de lado, en un triángulo de lados 3 metros. En el baricentro quiero calcular, en este caso, el potencial eléctrico, pero el baricentro mediana también vendría a ser, también la unión de las alturas también, ¿no?, y de las bisectrices también, para un triángulo equilátero. Ahora, si cumple lo mismo que está acá, si esto es 3, esto de acá sería 3 medios por raíz de 3, todo esto, pero recuerda que esto de acá está en relación de 2 a 1, todo esto era 3 medios raíz de 3. Por lo tanto, esto sería 2 de, mira, todo esto sería 3 medio raíz de 3, por lo tanto, esto sería 2 medio raíz de 3, esto 1 medio raíz de 3. Ya, esto es 2 medio raíz de 3, esto 1 medio raíz de 3. Ahora, pero este es 2 medios, que es por raíz de 3, simplemente raíz de 3. Esto es raíz de 3, este es 1 medio raíz de 3. Ya tengo eso, chicos. Entonces ya tengo la distancia de la carga hacia ese punto. Esta distancia es la misma que esta, es la misma que esta. ¿Cuánto es esa distancia? Raíz de 3 metros. Ya tengo todo. Ya. Ahora, el potencial eléctrico en el baricentro sería el potencial de la carga 1. ¿Qué es la carga 1? Bueno, pero en este caso, la carga 1, la de arriba. Pero si es que sumamos, recuerda que lo que va a tener como la misma distancia, que es raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3, y la constante K. Por lo tanto, K entre raíz de 3 vamos a factorizar. Vamos a hacer eso, ¿eh? Vamos a factorizar. Por lo tanto, sería K sobre raíz de 3. Ahora por la carga, la primera carga que es más 4Q, más la otra carga que es más Q, más la otra carga que es menos 2Q. ¿Esto sería cuánto? 4, 5 menos 2, 3. Sería, el 3 sale, sería 3 sobre raíz de 3, 3 sobre raíz de 3 por constante por la carga. Racionalizamos por raíz de 3 entre raíz de 3. Esto me quedaría constante carga por raíz de 3. Y esto de acá me da la clave besito. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos y chicas? Todo bien, ¿no? Muy bien. En la pregunta número 6, a ver, la carga, bueno, va de, me dice, la carga de menos 2 por 10 a la menos 9 coulomb, el trabajo necesario para llevar con velocidad constante, la carga Q sub 0. Acá está desde A, o sea, de arriba hacia abajo. La inyección de campo eléctrico uniforme sería ¿cuántos? 10 a la 5 newton por coulomb. Esto es 6 centímetros, esta distancia es 5 centímetros. Primero usamos BED, ya, porque hay campo, placa paralelas. BED sería, a ver, cuando usamos BED, recuerda que la distancia no es esta, no. Es la distancia que es paralela a la línea de campo. La línea de campo son verticales, la distancia vertical busco es esta. 5 centímetros, que es 5 por 10 a la menos 2. Esa es la distancia. Ahora, ¿quién tiene mayor potencial? B tiene mayor potencial. ¿Por qué? Porque el potencial disminuye en dirección de las flechitas del campo. Entonces, el B tiene mayor potencial que B. Que A, mejor dicho. Todos estos puntos están en el mismo potencial. Entonces, este punto, esta carita lo puedo haber considerado que se movió de acá, para que sea más fácil de visualizarlo. Si se fue de acá hasta este punto, usamos B, sería el potencial, en este caso, potencial mayor que es en B, menos potencial inicial, que potencial mayor que es en B, menos potencial menor que es en A. Potencial B menos potencial en A es igual a campo eléctrico, que vale ¿cuánto? 10 a la 5 por la distancia. De la carga hacia ese punto, esa distancia es 5 centímetros, que es 5 por 10 a la menos 2. No te olvides que la distancia es paralela siempre a la línea de campo. Y esto saldría 5 kilovolt. Entonces ya tengo la diferencia potencial de B menos A. Potencial en B menos potencial en A es igual a 5 kilovolt. Ahora, yo quiero calcular el trabajo del agente externo, dice, para que la carga vaya de A hacia B. Del agente externo sería la carga que se mueve por potencial final, que es el potencial en B, menos potencial en A, que es el potencial en A. Es igual a la carga que se mueve, ¿cuánto es? Acá está. Menos 2 por 10 a la menos 9. Oye, pero 10 a la... potencial en B menos potencial en A. Esta diferencia de potencial en B menos potencial en A, esto yo lo he visto. ¿Dónde está? Está aquí. ¿Cuánto vale? 5 kilovolt. O sea, esto de acá sería 5 kilovolt, que es igual que decir 5 por 10 al cubo. Sería menos 5 por 2, 10. 10 a la menos 9 por 10 a la 3 sería 10 a la menos 6. Sería menos 10 a la menos 5 joule. En este caso, la número 6, la clave sería besito. En la número 7, la carga se encuentra acá abajo. La velocidad en ese punto es 5 metros por segundo. Vamos a ver, tiene la carguita un peso hacia abajo, que es masa 2 por la gravedad, que es 10. 2 por 10, el peso es 20 newton. Hacia abajo está la fuerza eléctrica. ¿Por qué? Porque la carga está en la misma, es positiva, ¿no? Es 2 coulomb, por lo tanto, la carga, la fuerza eléctrica que experimenta la carga está en la misma dirección que el campo eléctrico, ¿no? Entonces, el campo eléctrico está apuntando hacia abajo, la fuerza eléctrica también está apuntando hacia abajo. ¿Cuánto sería esa fuerza eléctrica? Se calcula como FEG. Fuerza eléctrica es campo eléctrico, que vale ¿cuánto? ¿Dato? 5. Por la carga y el valor absoluto, que sería 2. 5 por 2, 10 newton. Hacia abajo está entonces la fuerza eléctrica, que es 10 newton. Pero cuando está abajo está en contacto con el piso. El piso le ejerce una fuerza que estaría yendo hacia arriba, que es la reacción normal. Eso es la normal. ¿Ya? La normal. Ahora, hacia abajo está jalando, empujando. Fuerza eléctrica 10, el peso 20 sería 30 hacia abajo. Hacia arriba la normal. No vayas a pensar que la normal es igual a esa suma de 30. No. ¿Por qué? Porque no está en equilibrio. Recuerda, un cuerpo que se mueve en una trayectoria circular no está en equilibrio. va a haber sobre este cuerpo una fuerza resultante que está apuntando hacia el centro. Esta fuerza resultante se le llama fuerza centrípeta. ¿Ya? Ten cuidado con esa partecita. Entonces ahora, ¿quién? La fuerza centrípeta se calcula como la fuerza que van hacia el centro menos la fuerza que van hacia afuera. Entonces, de acá usaríamos que la fuerza centrípeta sabemos que se calcula como masa por rapidez al cuadrado sobre el radio. Y la fuerza centrípeta se calcularía como las fuerzas a favor en la, que van hacia el centro, que es la normal, menos la fuerza que van hacia afuera, que sería menos, 10, menos 20 menos 10. Es igual a la masa que vale 2 por la rapidez que vale 5, pero rapidez 5 al cuadrado sobre el radio que vale el radio que vale 2. Y de acá, chao, chao. En este caso la normal simplemente sería normal menos 30 es igual a 25 y la reacción normal sería ¿cuánto? 55 newton. Claro, y con esa la pregunta triste. Número 7 sería enano. Y 2, como están en paralelo, vamos a trabajar con la capacitancia equivalente, ¿no? Esos condensadores. ¿Cómo se calcula la capacitancia equivalente? Simplemente sumando. 4 más 2 sería 6, 6 microfaradios. Esta es la capacitancia equivalente para estos condensadores que están aquí. 3, 2 y 1, ellos también están en, ellos están en paralelo, se suma también. 3 más 2 más 1 sería ¿cuánto? Sería 6 microfaradios. Entonces, mira, tendrías todos en una sola, en un solo cable. Esto, 6 microfaradios, esto, 6 microfaradios y todo se convierte en 6 microfaradios. Pero sabemos que cuando tienes tres condensadores que están en serie y tienen igual capacitancia, la capacitancia equivalente se calcularía la capacitancia entre N. ¿N qué cosa representa? N es el número de condensadores que están en serie. Sería capacitancia 6 entre 3, esto sería ¿cuánto? 2 microfaradios. Y la clave, la 8, sería casita. Muy bien, sería casita. La 9, del sistema siguiente de condensadores determine la carga eléctrica que acumula el condensador de 4 microfaradios. Ya, mira, este sistema de condensadores están en serie. Podemos calcular la capacitancia equivalente. 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre 20 más 1 sobre 5 más 1 sobre 4. ¿Qué tienen en común 20, 5 y 4? El 20. El primer 20 queda igualito, arriba también queda igualito 1, más el 5, para que sea 20 por 4, arriba 1 por 4, 4. El otro, 4, para que sea 20 por 5, arriba por 5. Arriba sería 5 más 4 más 1, 10, abajo 20. 10 sobre 20 es un medio. Un medio es igual a 1 sobre la capacitancia equivalente. Y de allí, inversa, la capacitancia equivalente sería 2 microfaradios. Ya está. Ahora, ya tengo la capacitancia equivalente. ¿Cuánto te dije? 2 microfaradios. Muy bien. Entonces, todo esto se trabaja como si fuera una sola de capacitancia equivalente, 2 microfaradios. Trabajamos, usamos la ecuación QSB. QSB. Q es la carga, es igual a la capacitancia equivalente de total, sería 2 micro, por la diferencia potencial. Todas estas, si trabajamos como si fueran una sola, el potencial, la diferencia potencial sería 8. esto de acá, ¿no? Acá me, esto, la diferencia potencial es 8. 8 por 2 sería 16. 16 micro cobro, esa es la carga. Esto de acá, como estamos trabajando todo con la equivalente, esta es la carga que proporciona ¿quién? La batería. La batería me da esta carga de 16 microcoulomb. Pero esa carguita de 16 microcoulomb va a salir de esta carga positiva. De aquí sale, va para arriba, va para la derecha, llega hasta acá. De tal manera que esta, este condensador llega a la carga de 16 microcoulomb y el otro lado menos 16 microcoulomb. Si acá menos 16 microcoulomb, acá sería más 16 microcoulomb. Acá menos 16 microcoulomb, acá más 16 microcoulomb, acá menos 16 microcoulomb. Todas ellas van a adquirir la misma carga eléctrica que adquiere, bueno, que sale de dónde, de la batería. Por lo tanto, todas ellas tienen la misma carga eléctrica, que sería 16 microcoulomb. Entonces, de ahí la clave sería la número 9, dinosaurio, ¿no? Dinosaurio. Muy bien, muy bien. Perímetro. La 10. Tenemos el condensador de capacitancia C1, es 2 microfaradios, está cargado con a un potencial de 6 volt y luego conectado a los capacitores ahí de 6, C2 que es 6 microfaradios y C3 es 3 microfaradios. Ya está. ¿Cómo se está mostrando en la figura? Determina la energía eléctrica que acumula el condensador de capacitancia C2. Ya está. A ver, por dato, el condensador C1 está a una diferencia potencial de 6 volt. Ellas dos, C2 y C3, ellas forman una, en este caso, un solo condensador. Entonces, hay un condensador equivalente con esto. Pero este único condensador con el de abajo van a estar en paralelo. A ver, cuando están en paralelo, recuerda, ¿qué cosa tienen en común? La diferencia potencial. Si abajo la diferencia potencial es 6 volt, arriba ellos dos, la resultante de esos dos condensadores, estarían a una diferencia potencial también de 6 volt. Acá está, también estaría. No es que C2 está a 6 volt y C3 está a 6 volt, no. La resultante de ellas dos, la capacitancia equivalente de ellas dos, estaría a 6 volt. Calculamos con ellas dos la capacitancia equivalente. Si C2 es 6 microfaradios y C3 es 3 microfaradios, el equivalente sería 6 por 3 entre 6 más 3 y me queda 2 microfaradios. Entonces la capacitancia equivalente sería 2 microfaradios. Ya está. Ahora, si la capacitancia equivalente es 2 microfaradios, pues como ya tengo la diferencia potencial de la resultante de estos de acá, podemos usar la ecuación que se ve. ¿Qué se ve? La capacitancia es la carga es igual a la capacitancia equivalente de esto que es 2 microfaradios por la diferencia potencial que tienen ellos en conjunto, que es 6, y esto sería 12 microcoulomb. La diferencia de ellos en la carga sería 12 microcoulomb. Chicos y chicas, entonces sería 12 microcoulomb. Si tenemos 12 microcoulomb, entonces recuerda, como todo el conjunto de ellos, la carga es 12 microcoulomb, por lo tanto, cada uno de ellos, C2 y C3, ellos dos van a estar a 12 microcoulomb, van a tener esa carga de 12 microcoulomb. Por lo tanto, C2 tiene 12 microcoulomb y C3 tiene 12 microcoulomb. Como ya sé cuánto es la carga de la capacitancia C2, que es 12 microcoulomb, y ya tengo la carga, tengo su capacitancia, calculamos la energía para C2. La energía en función de la carga y la capacitancia sería carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia 2. La carga que adquiere ese condensador C2 sería 12 micro, pero este 12 micro está al cuadrado. Sobre 2 veces la capacitancia 2, la capacitancia 2 sería 6 micro. Y de ahí, en este caso, abajo sería 12 micro, arriba 12 por 12 micro, entonces me quedaría 12 micro Pero la energía, no te olvides en qué se mide. Se mide en joule. Sería 12 microjoule. Y con esto, la clave sería casita. ¿Está bien? ¿Todo bien, chicos, con esto? Yo sé que... ¿Cómo era? Ah, foto este de arenita. La 4 y la 7. Sí, sí. ¿Alguna pregunta con esas preguntitas, chicos? ¿Con esos problemitas? La longitud del rato. Ahí está, arenita. La 4, la 7, ¿no? Ajá. No, si no hay preguntitas, bueno, chicos, bueno. Espero que todo haya quedado claro. No, no te olvides que lo importante es que alguna duda que tengas, algo que no entiendes, preguntes. Espero que haya quedado claro, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Gracias por su gentil atención. Ahí está, arenita. Cuídense mucho, chicos. Hasta la siguiente semana. Cuídense, cuídense. A seguir estudiando. No se rinda, no se rinda, muchachos. Gracias, Tony, mi carita. Ya está, ¿no, arenita? Ya la tienes. Cuídense, chicos. Bendiciones. Hasta la siguiente semana. Chao, chao.